Allan Kardec. La Génesis. Las predicciones según el Espiritismo. Capítulo 17. Predicciones del Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. Muerte y pasión de Jesús. Persecución de los apóstoles. Ciudades impenitentes. Ruina del templo y de Jerusalén. Maldición contra los fariseos. Mis palabras no pasarán. La piedra angular. Parábola de los viñadores homicidas. Un solo rebaño y un solo pastor. Advenimiento de Elías. Anuncio del Consolador. Segundo advenimiento del Cristo. Señales precursoras. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El juicio final. Nadie es profeta en su tierra. 1. Y habiendo llegado a su tierra, les enseñaba en sus sinagogas. De tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen a este todas esas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, un profeta solo carece de honor en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. San Mateo, 13, 54 a 58. 2. Con estas palabras, Jesús enunció una verdad que se convirtió en proverbial, vigente para todos los tiempos, y a la cual se podría dar mayor alcance diciendo que nadie es profeta en vida. En el lenguaje actual, esta máxima se aplica al crédito de que goza un hombre entre los suyos y en el medio donde vive, a la confianza que él les inspira por la superioridad de su saber y su inteligencia. Si tiene algunas excepciones, estas son raras y en ningún caso absolutas. El principio de esa verdad proviene de una consecuencia natural de la debilidad humana, y se puede explicar de este modo. La costumbre de encontrarse desde la infancia en las circunstancias ordinarias de la vida, establece entre los hombres una especie de igualdad material, que a menudo lleva a que la mayoría de ellos se niegue a reconocer la superioridad moral de alguien que ha sido su compañero o su comensal, que salió del mismo medio que ellos, y de cuyas debilidades iniciales todos han sido testigos. Se resiente su orgullo al verse obligados a reconocer al ascendiente del otro. Aquel que se eleva sobre el nivel común siempre es el blanco de los celos y la envidia. Quienes se sienten incapaces de llegar a la altura en que él se encuentra se esfuerzan por rebajarlo mediante la difamación, la maledicencia y la calumnia. Tanto más fuerte gritan, cuanto más inferiores son, y suponen que se enaltecen y lo eclipsan con el ruido que promueven. Esa ha sido y será la historia de la humanidad, hasta tanto los hombres no hayan comprendido su naturaleza espiritual, y ampliado su horizonte moral. Semejante prejuicio es, por lo tanto, propio de los espíritus mezquinos y vulgares, que todo lo refieren a su propia personalidad. Por otro lado, las personas que solo conocen a los hombres por su espíritu, suelen hacer de ellos una idealización, que crece a medida que pasa el tiempo y que sus respectivas posiciones se distancian. Prácticamente son despojados de todo rasgo de humanidad, pareciera que no deben hablar ni sentir como los demás, que tanto sus pensamientos como el lenguaje que emplean deben vibrar constantemente en el tono de la sublimidad, sin tomar en cuenta que el espíritu no podría mantenerse dispuesto sin cesar, y en perpetuo estado de sobreexcitación. A través del contacto diario de la vida privada, se conoce demasiado al hombre material, que en nada se diferencia del común. El hombre corporal, el que impresiona los sentidos, casi sofoca al hombre espiritual, que solo impresiona al espíritu. A la distancia, solo se ven los destellos del genio. De cerca, se ven las limitaciones del espíritu. Después de la muerte ya no se puede hacer ninguna comparación. Solo subsiste el hombre espiritual, y este parece tanto más grande cuanto más lejano se torna el recuerdo del hombre corporal. A eso se debe que aquellos cuyo paso por la tierra ha quedado señalado por obras de verdadero valor sean más apreciados después de la muerte que cuando estaban vivos. Se los juzga con mayor imparcialidad porque, como ya han desaparecido los envidiosos y los celosos, dejaron de existir los antagonismos personales. La posteridad es un juez desinteresado que aprecia la obra del espíritu, La acepta sin entusiasmo ciego cuando es buena, la rechaza sin rencor cuando es mala, prescindiendo de la individualidad que la produjo. Jesús no podía escapar a las consecuencias de este principio, inherente a la naturaleza humana, más aún si se considera que él vivía en un medio de escasa ilustración, y entre hombres dedicados por entero a la vida material. Sus compatriotas solo veían en él al hijo del carpintero, al hermano de hombres tan ignorantes como ellos mismos, y por eso se preguntaban, ¿qué podía convertirlo en alguien superior a ellos y otorgarle el derecho de censurarlos? Por eso, cuando Jesús comprobó que su palabra tenía menos autoridad sobre los suyos, pues lo despreciaban, que sobre los extranjeros, se fue a predicar entre quienes lo escuchaban y en cuyo medio despertaba simpatía. ¿Es posible hacerse una idea de los sentimientos que animaban a sus compatriotas en relación con él, por el hecho de que sus propios hermanos, acompañados por su madre, fueron a una reunión donde él se encontraba, para prenderlo, diciendo que había perdido el juicio? Véase San Marcos 3, 20 y 21, 31 a 35, y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14. De ese modo, por un lado, los sacerdotes y los fariseos acusaban a Jesús de obrar en nombre del demonio. Por otro, era tildado de loco por sus parientes más cercanos. ¿No es eso lo que sucede actualmente en relación con los espíritas? ¿Deberán estos quejarse de que sus conciudadanos no los traten mejor que como fue tratado Jesús? Lo que causa mucha extrañeza es que, eso mismo que hace 2000 años no tenía nada de sorprendente en un pueblo ignorante, ocurra en el siglo XIX, y en el seno de naciones civilizadas. Muerte y pasión de Jesús. 3. Después de la cura del lunático, todos quedaron asombrados ante el gran poder de Dios. Y cuando todos estaban maravillados por las cosas que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos, «Poned en vuestro corazón lo que os voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían esas palabras, les estaban veladas a tal punto que no las comprendían, y temían preguntarle acerca de ese asunto. San Lucas, 9, 44 y 45. 4. Desde entonces, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que era preciso que él fuera a Jerusalén, que sufriera mucho de parte de los ancianos, los escribas y los principales sacerdotes, que fuera muerto y que resucitara al tercer día. San Mateo, 16, 21. 5. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y ellos lo matarán, y al tercer día resucitará». Y se entristecieron mucho. San Mateo, 17, 21 y 22. 6. Cuando iba a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 discípulos, y les dijo, «Vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará». San Mateo, 20, 17 a 19. 7. Jesús, tomando aparte a los 12 apóstoles, les dijo, «Mirad que vamos a Jerusalén, y todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre se cumplirá. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán y escupirán en el rostro. Y después de azotarlo lo matarán, y él resucitará al tercer día». Pero ellos no comprendieron nada de esto. Esas palabras les quedaban veladas, y no entendían lo que les decía. San Lucas, 18, 31 a 34. 8. Cuando Jesús acabó todos esos discursos, dijo a sus discípulos, «Sabéis que la Pascua será dentro de 2 días, y que el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen». En ese momento, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y formaron consejo para hallar el modo de prender a Jesús con engaño, y darle muerte. Y decían, que no sea durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. San Mateo, 26, 1 a 5. 9. Ese mismo día, algunos fariseos se acercaron, y le dijeron, «Sal y vete de aquí, pues Herodes quiere matarte». Él le respondió, «Id a decir a ese zorro, yo expulso a los demonios y curo a los enfermos hoy y mañana, y al tercer día seré consumado con mi muerte». San Lucas, 13, 31 y 32. Persecución de los apóstoles. 10. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. San Mateo, 10, 17 y 18. 11. Os expulsarán de las sinagogas. Y llega la hora en que todo el que os mate crea que hace algo agradable a Dios. Os tratarán así porque no conocen ni a mi Padre, ni a mí. Ahora bien, os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. San Juan, 16, 1 a 4. 12. Seréis traicionados y entregados a los jueces por vuestros padres y vuestras madres, por vuestros hermanos, parientes y amigos, y matarán a muchos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. San Lucas, 21, 16 a 19. 13. Martirio de San Pedro. En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías, e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Esto lo decía para indicar la clase de muerte con que debía glorificar a Dios. San Juan, 21, 18 y 19. Ciudades impenitentes. 14. Entonces se puso a criticar a las ciudades en las que había realizado muchos milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en Sayal y en Ceniza. Por eso os digo que el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿te encumbrarás siempre hasta el cielo? ¿Te hundirás hasta el fondo del infierno? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. San Mateo, 11, 20 a 24. Ruina del templo y de Jerusalén. 15. Cuando Jesús salió del templo para irse, sus discípulos se le acercaron para mostrarle la estructura y la grandeza del edificio. Pero él les dijo, «¿Veis todas esas construcciones? En verdad os digo, que serán destruidas de tal modo que no quedará piedra sobre piedra». San Mateo, 24, 1 y 2. 16. Al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, «¡Ah! Si reconocieras al menos este día, que te has dado, lo que puede traerte la paz. Pero ahora todo eso ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrá un tiempo desgraciado para ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, en que te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». San Lucas, 19, 41 a 44. 17. Pero es preciso que yo continúe hoy, mañana y pasado, porque no corresponde que un profeta sufra la muerte fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pequeños bajo las alas, y tú no has querido? Se aproxima el tiempo en que tu casa quedará desierta. En verdad os digo que no me volveréis a ver, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. San Lucas, 13, 33 a 35. 18. Cuando veáis a Jerusalén cercada por un ejército, sabed que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que estén en ella, váyanse. Y los que estén en los alrededores, no entren en ella. Porque esos serán los días de la venganza, a fin de que se cumpla todo lo que está en la Escritura. Desdichadas las que estén encintas o criando en esos días, porque habrá una gran calamidad en esa tierra, y la cólera del cielo caerá sobre ese pueblo. Pasarán por el filo de la espada, y serán llevados en cautiverio a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. San Lucas, 21, 20 a 24. 19. Jesús camino del suplicio, lo seguía una gran multitud del pueblo, y mujeres que se dolían y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque llegará el tiempo en que se dirá, «Dichosas las estériles y las entrañas que no engendraron, y los pechos que no alimentaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas, «Caed sobre nosotros», y a las colinas, «Cubridnos». Porque si ellos tratan así al leño verde, ¿cómo tratarán al leño seco? San Lucas, 23, 27 a 31. 20. La facultad de presentir los hechos futuros es uno de los atributos del alma, y se explica por la teoría de la presciencia. Jesús la poseía, al igual que todas las demás, en un grado sobresaliente. Podía, por lo tanto, prever los acontecimientos que sobrevendrían a su muerte, sin que en ese hecho hubiera nada sobrenatural, pues vemos cómo se repite, delante de nuestros ojos, en las condiciones más comunes. ¿No es raro que las personas anuncien con precisión el instante en que habrán de morir? Eso sucede porque sus almas, en estado de desprendimiento, se encuentran como el hombre en la cima de una montaña. Véase el capítulo 16, párrafo 1. Abarcan el camino que deben recorrer y ven la meta. En Jesús, eso debió ser tanto más natural cuanto que, como era consciente de la misión que había venido a cumplir, sabía que la muerte mediante el suplicio sería su consecuencia necesaria. La visión espiritual, que en él era permanente, así como la penetración del pensamiento, debía demostrarle las circunstancias y el momento fatal. Por la misma razón, él podía prever la destrucción del templo y de Jerusalén, al igual que las calamidades que habrían de abatirse sobre sus habitantes, y la dispersión de los judíos. 21. La incredulidad, que no admite la vida espiritual independiente de la materia, no puede comprender la presciencia, y por eso la niega, atribuyendo a la casualidad los hechos auténticos que ocurren ante sus ojos. Cabe señalar que la incredulidad retrocede ante el examen de los fenómenos psíquicos que se producen en todas partes, sin duda por temor a que en esos fenómenos surja el alma y la desmienta. Maldición contra los fariseos. 22. Juan Bautista, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos acudían para recibir el bautismo, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que habrá de caer sobre vosotros? Producid, entonces, frutos dignos de contrición, y no penséis en decir en vuestro interior, «Tenemos a Abraham como padre», porque yo os declaro que Dios puede hacer que de estas piedras nazcan hijos de Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. San Mateo, 3, 7 a 10. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que impedís a los hombres el acceso al reino de los cielos. Pues vosotros no entráis, y además os oponéis a que otros entren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que con el pretexto de extensas oraciones devoráis las casas de las viudas. Recibiréis por eso un juicio más riguroso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y que después de haberlo conseguido lo volvéis dos veces más digno del infierno que vosotros mismos. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si un hombre jura por el templo, eso no es nada. Pero aquel que jure por el oro del templo, queda obligado a cumplir su juramento. Insensatos y ciegos. ¿A qué se debe mayor estima, al oro, o al templo que santifica el oro? También decís, si un hombre jura por el altar, no es nada. Pero aquel que jure por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado a cumplir su juramento. Ciegos. ¿A qué se debe mayor estima, a la ofrenda, o al altar que santifica la ofrenda? Aquel, pues, que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y aquel que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y aquel que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado ahí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y que habéis abandonado lo más importante que hay en la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fe! Esas son las cosas que había que practicar, aunque sin omitir las demás. Guías ciegos, que ponéis gran cuidado en colar lo que bebéis, por miedo a engullir un mosquito, y que sin embargo engullís un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, y que por dentro estáis llenos de rapiña e impureza! Fariseos ciegos, limpiad primero el interior de la copa y del plato, a fin de que también el exterior quede limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen agradables a los ojos de los hombres, pero que por dentro tenéis en abundancia huesos de muertos y toda clase de podredumbre! Así también vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que erigís sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos asociado con ellos para derramar la sangre de los profetas! Acabáis, pues, de ese modo, de colmar la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis evitar la condena al infierno? Por eso, he aquí que voy a enviaros profetas, sabios y escribas, y mataréis a algunos, crucificaréis a otros, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, a fin de que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os digo, en verdad, que todo eso recaerá sobre esta raza que existe hoy. San Mateo, 23, 13-36. Mis palabras no pasarán. 24. Entonces se aproximaron sus discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, al oír lo que acabaste de decir, se escandalizaron? Él respondió: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. San Mateo, 15, 12-14. 25. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. San Mateo, 24, 35. 26. Las palabras de Jesús no pasarán, porque serán verdaderas en todas las épocas. Su código moral será eterno, porque contiene los caracteres del bien que conduce al hombre a su destino eterno. No obstante, ¿habrán sus palabras llegado hasta nosotros puras, exentas de toda mezcla y de falsas interpretaciones? ¿Habrán captado su espíritu la totalidad de las sectas cristianas? ¿Habrá alguna de ellas desvirtuado su verdadero sentido, a consecuencia de los prejuicios y de la ignorancia de las leyes de la naturaleza? ¿Se habrá alguna convertido en un instrumento de dominación para servir a las ambiciones y a los intereses materiales, en un peldaño para ascender en la tierra, y no para elevarse al cielo? ¿Habrán adoptado, todas ellas, como regla de conducta, la práctica de las virtudes que él presentó como condición expresa para la salvación? ¿Estarán todas exentas de las reprensiones que él dirigió a los fariseos de su tiempo? Por último, ¿serán todas, tanto en la teoría como en la práctica, la expresión pura de su doctrina? La verdad, por ser solo una, no puede estar contenida en afirmaciones contrarias, y no es posible que Jesús haya querido dar un doble sentido a sus palabras. Sí, pues, las diferentes sectas se contradicen. Si las hay que consideran verdadero lo que otras condenan como herejías, es imposible que todas estén con la verdad. Si todas hubiesen aprendido el verdadero sentido de la enseñanza evangélica, se habrían encontrado en el mismo terreno, y no existirían las sectas. Lo que no pasará es el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Lo que pasará es aquello que los hombres construyeron sobre el sentido falso que dieron a esas mismas palabras. Puesto que la misión de Jesús era transmitir a los hombres el pensamiento de Dios, solamente su doctrina pura puede expresar ese pensamiento. A eso se debe que él dijera, «Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada». La piedra angular. 27. Jesús les dijo, «¿No habéis leído nunca en las Escrituras, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la principal piedra angular? Fue lo que el Señor ha hecho y nuestros ojos lo ven con admiración. Por eso os declaro que el reino de Dios os será quitado, y se le otorgará a un pueblo, que de él extraerá frutos. Aquel que se dejare caer sobre esa piedra se despedazará, y ésta aplastará a aquel sobre quien caiga». Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, al oír esas palabras de Jesús, reconocieron que él hablaba de ellos. Y querían apoderarse de él, pero tuvieron miedo del pueblo, porque lo consideraba un profeta. San Mateo, 21, 42-46. 28. La palabra de Jesús se convirtió en piedra angular, es decir, en la piedra de la consolidación del nuevo edificio de la fe, erigido sobre las ruinas del antiguo. Puesto que los judíos, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían rechazado esa palabra, ella los destrozó, del mismo modo que destrozará a quienes, a partir de entonces, la desconocieron o desfiguraron su sentido a favor de sus ambiciones. Parábola de los viñadores homicidas. 29. Había un padre de familia que plantó una viña, la rodeó con un cerco y cavó la tierra para construir una torre. La arrendó luego a unos viñadores y partió en dirección a un país lejano. Cuando se aproximó el tiempo de los frutos, envió sus servidores a los viñadores para que recogieran los frutos de la viña. Pero los viñadores capturaron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. De nuevo les envió el otros servidores en mayor cantidad que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, diciéndose a sí mismo, «A mi hijo le tendrán algún respeto». Pero los viñadores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Aquí está el heredero. Venid, matémoslo y seremos dueños de su herencia». Y con ese propósito lo capturaron, lo expulsaron de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿cómo tratará a esos viñadores? Le respondieron, hará que esos malvados perezcan miserablemente, y arrendará la viña a otros viñadores, que le entregarán los frutos en la debida época. San Mateo, 21, 33-41. 30. El padre de familia es Dios. La viña que él plantó es la ley que ha establecido. Los viñadores a quienes arrendó la viña son los hombres, que deben enseñar y practicar esa ley. Los siervos que envió a los viñadores son los profetas que estos masacraron. Su hijo enviado en último término es Jesús, a quien ellos también mataron. Así pues, ¿cómo tratará el Señor a sus mandatarios prevaricadores de la ley? Los tratará como ellos trataron a quienes él envió, y llamará a otros viñadores que le rindan mejor las cuentas de su propiedad y del comportamiento de su rebaño. Así ocurrió con los escribas, con los príncipes de los sacerdotes y con los fariseos. Así será cuando él venga de nuevo para pedir cuentas a cada uno acerca de lo que ha hecho de su doctrina. Y quitará autoridad a quien haya abusado de ella, pues él desea que su campo sea administrado de acuerdo con su voluntad. Transcurridos 18 siglos, llegada a la edad viril, la humanidad está madura para comprender lo que Cristo apenas esbozó, porque en esa época, como él mismo dijo, no lo habría comprendido. Ahora bien, ¿a qué resultado llegaron quienes, durante este prolongado periodo, estuvieron a cargo de la educación religiosa de la humanidad? Basta con ver que la indiferencia ha sucedido a la fe, y que la incredulidad se ha erigido en doctrina. En efecto, en ninguna otra época el escepticismo y el espíritu de negación estuvieron tan difundidos, en todas las clases de la sociedad. No obstante, si bien algunas de las palabras del Cristo se presentan cubiertas por el velo de la alegoría, En lo que respecta a la regla de conducta, a las relaciones entre los individuos, a los principios morales que él estableció como condición expresa para la salvación, veas el Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 15. Sus enseñanzas son claras, explícitas y sin ambigüedad. ¿Qué han hecho de sus máximas de caridad, de amor y de tolerancia, así como de las recomendaciones que hizo a sus apóstoles para que convirtiesen a los hombres mediante la mansedumbre y la persuasión? ¿Qué han hecho de la sencillez, de la humildad, del desinterés y de todas las virtudes que él ejemplificó? En su nombre, los hombres se anatematizaron y se maldijeron unos a otros. Se degollaron en nombre de aquel que dijo, «Todos los hombres son hermanos». Del Dios infinitamente justo, bueno y misericordioso al que él proclamó, hicieron un Dios celoso, cruel, vengativo y parcial. En nombre de aquel Dios de paz y verdad se realizaron sacrificios de miles de víctimas en las hogueras, con torturas y persecuciones, en una cantidad mucho mayor a la que en todas las épocas sacrificaron los paganos a sus falsos dioses. Se vendieron las oraciones y las gracias del cielo en nombre de aquel que expulsó a los mercaderes del templo y dijo a sus discípulos, «Dad de gracia lo que de gracia recibisteis». ¿Qué diría el Cristo si viviese actualmente entre nosotros? Si viese a sus representantes ambicionando honores, riquezas, poder, y el fausto de los príncipes del mundo, en tanto que él, rey más legítimo que todos los reyes de la tierra, hizo su entrada en Jerusalén montado en un asno, sin duda tendría derecho a decirles, «¿Qué habéis hecho de mis enseñanzas, vosotros que incensáis al becerro de oro, que pronunciáis la mayor parte de vuestras plegarias a favor de los ricos, y reserváis una parte insignificante para los pobres, a pesar de que yo os he dicho, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos? No obstante, si bien él no se encuentra entre nosotros con la carne, está en espíritu y, como el señor de la parábola, vendrá a pedir cuentas a sus viñadores respecto del producto de su viña, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Un solo rebaño y un solo pastor. 31. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. San Juan, 10, 16. 32. Con esas palabras, Jesús anuncia claramente que los hombres se reunirán en torno a una única creencia. Pero, ¿cómo se podrá llevar a cabo tal unión? Eso parece difícil, si se toman en cuenta las diferencias que existen entre las religiones, los antagonismos que éstas alimentan entre sus respectivos adeptos, así como su obstinación en considerarse con la exclusiva posesión de la verdad. Todas aspiran a la unidad, pero cada una se vanagloria de que esa unidad se concretará para su beneficio, y ninguna admite la posibilidad de realizar alguna concesión respecto de sus creencias. Sin embargo, la unidad en cuanto a la religión se logrará, así como ya tiende a realizarse en lo social, lo político y lo comercial, mediante la desaparición de las barreras que separan a los pueblos, a través de la asimilación de las costumbres, de los hábitos, del lenguaje. Los pueblos del mundo entero confraternizan ahora del mismo modo que los de las provincias de un mismo país. Se presiente esa unidad, y todos la anhelan. Se logrará por la fuerza de las circunstancias, porque llegará a ser una necesidad para que se estrechen los lazos fraternales entre las naciones. Se logrará a través del desarrollo de la razón humana, que permitirá que se comprenda la puerilidad de esas disidencias. Por el progreso de las ciencias, que demuestra día a día los errores materiales sobre los cuales tales disidencias se apoyan, y que retira poco a poco las piedras carcomidas que hay en sus cimientos. Así como es cierto que, en las religiones, la ciencia echa por tierra aquello que es obra de los hombres y fruto de su ignorancia respecto de las leyes de la naturaleza, también es cierto que, pese a la opinión de algunos, no puede destruir lo que es obra de Dios y eterna verdad. Al apartar lo accesorio, la ciencia prepara los caminos que conducen a la unidad. A fin de llegar a la unidad, las religiones tendrán que congregarse en un terreno neutral, aunque común a todas. Para ello, todas deberán realizar concesiones y sacrificios, de mayor o menor importancia, de acuerdo con sus múltiples dogmas particulares. No obstante, En virtud del principio de inmutabilidad que todas profesan, la iniciativa de las concesiones no podrá partir del campo oficial. En vez de que el punto de partida se tome desde lo alto, lo tomará desde abajo la iniciativa individual. De un tiempo a esta parte se está gestando un movimiento de descentralización, que tiende a adquirir una fuerza irresistible. El principio de la inmutabilidad, que las religiones han considerado hasta ahora un escudo conservador, habrá de transformarse en un elemento destructor, pues si los cultos permanecen en la inmovilidad, mientras la sociedad avanza, se verán superados y posteriormente absorbidos por la corriente de las ideas de progreso. Entre las personas que se desprenden en todo o en parte de los troncos principales, y cuyo número aumenta sin cesar, si bien las hay que no desean nada, la inmensa mayoría, que de ninguna manera se complace con eso, aspira a algo. Este algo no está aún definido en su pensamiento, pero lo presienten. Tienden al mismo fin por caminos diferentes, y a partir de ellas ha de comenzar el movimiento de concentración hacia la unidad. En el estado actual de la opinión y de los conocimientos, la religión llamada a congregar un día a todos los hombres bajo un mismo estandarte, será la que mejor satisfaga a la razón y a las legítimas aspiraciones del corazón y del espíritu, la que no sea en ningún punto desmentida por la ciencia positiva, la que en vez de inmovilizarse acompañe a la humanidad en su marcha progresiva, sin jamás dejarse aventajar, la que no sea exclusiva ni intolerante, la que sea emancipadora de la inteligencia, admitiendo solo la fe racional, aquella cuyo código de moral sea el más puro, el más racional, el que esté más en armonía con las necesidades sociales, el más apropiado, en fin, para fundar en la tierra el reinado del bien, con la práctica de la caridad y la fraternidad universales. Entre las religiones existentes, las que más se aproximen a esas condiciones normales tendrán menos concesiones que hacer. Si alguna de ellas las reuniese por completo, se convertiría naturalmente en el eje de la unidad futura. Esa unidad se logrará en torno a la que más satisfaga a la razón, no en virtud de una decisión oficial, porque la conciencia no se reglamenta, sino por las adhesiones individuales y voluntarias. Lo que alimenta el antagonismo entre las religiones es la idea de que cada una tiene su Dios particular, y la pretensión de que ese Dios es el único verdadero y el más poderoso, en constante lucha con los dioses de los demás cultos, y ocupado en combatir su influencia. Cuando se hayan convencido de que solo existe un Dios en el universo y que, en definitiva, es el mismo que ellas adoran con los nombres de Jehová, Alá, o Dios. Cuando se pongan de acuerdo sobre los atributos esenciales de la divinidad, comprenderán que un ser único no puede tener más que una sola voluntad. Entonces se tenderán las manos unas con otras, como los servidores de un mismo maestro y los hijos de un mismo padre, con lo cual habrán dado un gran paso hacia la unidad. Advenimiento de Elías. 33. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: es cierto que Elías ha de venir y que restablecerá todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y ellos no lo conocieron, sino que lo trataron como quisieron. Así también harán morir al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. San Mateo, 17, 10 a 13. 34. Elías ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. Veas el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, párrafo 10. Su nueva llegada es anunciada de manera explícita. Ahora bien, como él no puede volver más que tomando un nuevo cuerpo, ahí tenemos la consagración formal del principio de la pluralidad de las existencias. Veas el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4. Anuncio del Consolador. 35. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, a fin de que quede eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Pero vosotros lo conocéis, porque permanecerá con vosotros, y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, al que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan, 14, 15 a 17, 26. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. 36. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá hasta vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no han creído en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy hacia mi Padre, y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Tengo aún muchas otras cosas para deciros, pero por el momento no las podéis soportar. Cuando venga ese Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que haya escuchado, y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. San Juan, 16, 7 a 14. 37. Esta predicción es, sin discusiones, una de las más importantes desde el punto de vista religioso, porque demuestra sin ningún equívoco que Jesús no dijo todo lo que tenía para decir, puesto que no lo habrían comprendido ni siquiera sus apóstoles, ya que era ellos a quienes él se dirigía. Si les hubiese dado instrucciones secretas, ellos las habrían mencionado en el Evangelio. Ahora bien, dado que Jesús no dijo todo a sus apóstoles, los sucesores de estos no pudieron saber más que ellos al respecto. Es posible, pues, que se hayan confundido en cuanto al sentido de sus palabras, o que hayan interpretado falsamente sus pensamientos, en muchas ocasiones velados bajo la forma de parábolas. Por consiguiente, las religiones basadas en el Evangelio no pueden considerarse en posesión de toda la verdad, visto que Jesús reservó para sí la tarea de completar posteriormente sus enseñanzas. El principio de la inmutabilidad que profesan constituye un cuestionamiento de las palabras mismas de Jesús. Con el nombre de Consolador y de Espíritu de verdad, Jesús anuncia a aquel que debe enseñar todas las cosas y hacer que se recuerde lo que él ha dicho. Por consiguiente, su enseñanza no estaba completa. Además, prevé que su mensaje sería olvidado y que sus palabras serían desvirtuadas, ya que el Espíritu de verdad debe hacer que se recuerde todo lo que él dijo, y de conformidad con Elías, restablecer todas las cosas, es decir, ponerlas de acuerdo con el verdadero pensamiento de Jesús. 38. ¿Cuándo vendrá ese nuevo revelador? Es evidente que, si en la época en que Jesús hablaba, los hombres no se encontraban en estado de comprender las cosas que a él le quedaban por decir, no sería en unos pocos años que podrían adquirir los conocimientos necesarios para ello. A fin de que se comprendieran ciertas partes del Evangelio, con excepción de los preceptos morales, hacían falta conocimientos que sólo el progreso de las ciencias podía otorgar, y que debían ser obra del tiempo y de muchas generaciones. Por consiguiente, si el nuevo Mesías hubiese venido poco tiempo después del Cristo, habría encontrado el terreno en las mismas condiciones, es decir, poco propicio, y no hubiera podido hacer más de lo que él hizo. Ahora bien, desde la época del Cristo hasta nuestros días, no se había producido ninguna revelación importante que completara el Evangelio, y que elucidara sus partes ininteligibles, indicio seguro de que el enviado aún no había aparecido. 39. ¿Cuál debe ser ese enviado? Al decir, rogaré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador, Jesús indica claramente que ese Consolador no es el mismo, pues de lo contrario hubiese dicho, volveré para completar lo que les he enseñado. Después agrega, a fin de que permanezca eternamente con vosotros, y Él estará en vosotros. No sería posible que esta expresión se refiriera a una individualidad encarnada, puesto que no podría permanecer eternamente con nosotros, ni menos aún estar en nosotros. Pero se comprende muy bien si se refiere a una doctrina que, en efecto, cuando la hayamos asimilado, podrá estar eternamente en nosotros. El Consolador, es pues, según el pensamiento de Jesús, la personificación de una doctrina soberanamente consoladora, inspirada por el Espíritu de verdad. 40. El Espiritismo reúne, como ha quedado demostrado, veas el capítulo 1, párrafo 30, todos los caracteres del Consolador que Jesús prometió. No es una doctrina individual, una concepción humana. Nadie puede considerarse su creador. Es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus, enseñanza que conduce el espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio, sino que lo completa y lo explica. Con la ayuda de las nuevas leyes que revela, conjugadas con las de la ciencia, conduce a la comprensión de lo que era ininteligible, y hace que se admita la posibilidad de aquello que la incredulidad consideraba inadmisible. Tuvo sus precursores y profetas, que presagiaron su llegada. Por su poder moralizador, el espiritismo prepara el reinado del bien en la tierra. La doctrina de Moisés, incompleta, quedó circunscripta al pueblo judío. La de Jesús, más completa, se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. El espiritismo, más completo aún, con raíces en todas las creencias, convertirá a la humanidad. Nota de pie, 81. Todas las doctrinas filosóficas y religiosas llevan el nombre de su fundador. Se dice, el mosaísmo, el cristianismo, el maometismo, el budismo, el cartesianismo, el furierismo, el sansimonismo, etc. La palabra espiritismo, por el contrario, no alude a ninguna personalidad. Implica una idea general, que al mismo tiempo indica el carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 41. Al decir a sus apóstoles, otro vendrá más tarde, que os enseñará lo que yo ahora no puedo deciros, Cristo proclamaba la necesidad de la reencarnación. ¿Cómo podrían aquellos hombres aprovechar la enseñanza más completa que será impartida más tarde? ¿Cómo llegarían a ser más aptos para comprenderla si no tuvieran que vivir nuevamente? Jesús habría dicho algo ilógico si, de acuerdo con la doctrina vulgar, los hombres futuros debieran ser hombres nuevos, almas salidas de la nada en ocasión de su nacimiento. Admítase, por el contrario, que los apóstoles y los hombres de su tiempo vivieron después, que aún hoy vuelven a vivir, y entonces la promesa de Jesús estará justificada. Sus inteligencias, desarrolladas en contacto con el progreso social, pueden admitir ahora lo que antes no podían. Sin la reencarnación, la promesa de Jesús hubiese sido una quimera. 42. Si se alegara que esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, por medio del descenso del Espíritu Santo, se podrá responder que el Espíritu Santo los inspiró, que abrió sus inteligencias, que desarrolló en ellos las aptitudes mediúmnicas destinadas a facilitarles su misión, pero no les enseñó nada aparte de lo que Jesús ya les había enseñado, porque en lo que dejaron no se encuentra ningún vestigio de una enseñanza especial. El Espíritu Santo, pues, no realizó lo que Jesús había anunciado en relación con el Consolador. De lo contrario, los apóstoles habrían elucidado, mientras todavía estaban vivos, todo lo que quedó ininteligible en el Evangelio hasta el día de hoy, y cuya interpretación contradictoria dio origen a numerosas sectas que dividieron el cristianismo a partir de los primeros siglos. Segundo advenimiento del Cristo. 43. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí, la encontrará. ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero, si perdiera su alma? ¿O a qué precio podrá el hombre comprar su alma, después de que la haya perdido? Porque el Hijo del Hombre habrá de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces le dará a cada uno según sus obras. En verdad os digo, que algunos de aquellos que aquí se encuentran no sufrirán la muerte sin que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino». San Mateo, 16, 24-28. 44. Entonces, el sumo sacerdote se levantó en medio de la asamblea, e interrogó a Jesús. «No respondes nada a lo que estos denuncian contra ti». Pero Jesús se mantenía en silencio y no respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios para siempre bendito?» Jesús le respondió, «Sí, yo soy, y veréis un día al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo». A continuación, el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, le dijo, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? San Marcos, 14, 60-63. 45. Jesús anuncia su segundo advenimiento, pero no dice que regresará a la tierra con un cuerpo carnal, ni que personificará al Consolador. Afirma que habrá de venir en espíritu, en la gloria de su Padre, para juzgar el mérito y la falta de mérito, así como para dar a cada uno según sus obras, cuando los tiempos hayan llegado. Estas palabras, algunos de aquellos que aquí se encuentran no sufrirán la muerte sin que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino. Aparentemente encierran una contradicción, pues es indudable que Él no vino durante la vida de ninguno de aquellos que estaban presentes. Sin embargo, Jesús no podía engañarse en una previsión de esa naturaleza, principalmente con respecto a algo contemporáneo que le concernía de modo personal, de modo que se debe averiguar, en primer lugar, si sus palabras han sido siempre reproducidas con fidelidad. Es para dudarlo, si consideramos que Él no escribió nada, que esas palabras recién fueron registradas después de su muerte, y que cada evangelista redactó el mismo discurso casi siempre en términos diferentes, lo que constituye una prueba evidente de que esas no son las expresiones textuales de Jesús. Además, es probable que algunas veces el sentido haya sufrido alteraciones al pasar por las sucesivas traducciones. Por otro lado, está fuera de toda duda que, si Jesús hubiese dicho todo lo que tenía para decir, se habría expresado sobre todas las cosas de un modo claro y preciso, como lo hizo en relación con los principios morales, sin que diese lugar a ningún equívoco. En cambio, se vio obligado a velar su pensamiento sobre los asuntos respecto de los cuales consideró que no era conveniente profundizar. Los apóstoles, convencidos de que la generación de la cual formaban parte debía dar testimonio de lo que él anunciaba, debieron interpretar el pensamiento de Jesús de acuerdo con tal convicción. Por consiguiente, redactaron ese pensamiento desde el punto de vista del presente, y de una manera tal vez más absoluta que la que él mismo utilizó. Sea como fuere, el hecho es que los acontecimientos no ocurrieron como ellos supusieron. 46. Un concepto fundamental que Jesús no pudo desarrollar, porque los hombres de su tiempo no estaban suficientemente preparados, tanto para ideas de esa índole como para sus consecuencias, fue la grandiosa ley de la reencarnación. No obstante, asentó el principio de dicha ley, así como lo hizo en relación con todo lo demás. Estudiada y puesta en evidencia en nuestros días por el espiritismo, la ley de la reencarnación constituye la clave para la comprensión de muchos de los pasajes del Evangelio, que sin ella parecerían verdaderos despropósitos. Por medio de esa ley se encuentra la explicación racional de las palabras citadas más arriba, si se las admite como textuales. Dado que esas palabras no pueden aplicarse a la persona de los apóstoles, es evidente que se refieren al futuro reino del Cristo, es decir, a la época en que su doctrina, mejor comprendida, será ley universal. Cuando les dijo que algunos de los allí presentes verían su advenimiento, eso solo podía entenderse en el sentido de que ellos volverían a vivir en esa época. No obstante, los judíos imaginaban que verían todo lo que Jesús anunciaba, y tomaban al pie de la letra sus alegorías. Por otra parte, algunas de sus predicciones se cumplieron en el debido tiempo, tales como la ruina de Jerusalén, las calamidades que ocurrieron a continuación, y la dispersión de los judíos. Pero la visión de Jesús se proyectaba mucho más lejos, de modo que, cuando hablaba del presente, en todos los casos aludía al porvenir. Señales precursoras. 47. También oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Pero tratad de que no os perturbéis, porque es necesario que esas cosas sucedan. Pero todavía no será el fin, pues se verá un pueblo levantarse contra otro, y un reino contra otro reino. Y habrá pestes, hambre y temblores de tierra en diversos lugares, y todas esas cosas serán apenas el comienzo de los dolores. San Mateo, 24, 6 a 8. 48. Entonces el hermano entregará a su hermano para que sea muerto, y el padre a los hijos. Los hijos se levantarán contra sus padres y sus madres, y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. San Marcos, 13, 12 y 13. 49. Cuando veáis que la abominación de la desolación, que fue predicha por el profeta Daniel, está en el lugar sagrado, que aquel que lee entienda bien lo que lee. Entonces, los que estén en Judea, huyan hacia las montañas. El que esté en el tejado, no descienda para llevar alguna cosa de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva para tomar sus ropas. Ay de las que estén encintas o amamantando en esos días. Pedid a Dios que vuestra fuga no se dé durante el invierno ni en día sábado, porque la aflicción de ese tiempo será tan grande como no la hubo igual desde el comienzo del mundo hasta el presente, y como nunca más la habrá. Y si esos días no fuesen abreviados, ningún hombre se salvaría. Pero esos días serán abreviados en atención a los elegidos. San Mateo, 24, 15 a 22. 50. Inmediatamente después de esos días de aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna dejará de dar su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todos los pueblos de la tierra entrarán en llanto y en gemidos, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran majestuosidad. Él enviará a sus ángeles, que harán oír el sonido retumbante de sus trompetas, y reunirán a sus elegidos de las cuatro regiones del mundo, de un extremo al otro del cielo. Aprended una comparación tomada de la higuera: cuando sus ramas ya están tiernas y dan hojas, sabéis que se acerca el verano. Del mismo modo, cuando veáis todas esas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, que se encuentra a las puertas. Os digo, en verdad, que esta raza no pasará sin que todas esas cosas se hayan cumplido. San Mateo, 24, 29 a 34. Y sucederá con el advenimiento del Hijo del Hombre lo que sucedió en los tiempos de Noé, porque como en los tiempos que precedieron al diluvio los hombres comían y bebían, se casaban y daban en casamiento a sus hijos, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y arrebató a todos, así también será en el advenimiento del Hijo del Hombre. San Mateo, 24, 37 y 38. 51. En cuanto a ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. San Marcos, 13, 32. 52. En verdad os digo, que lloraréis y gemiréis, y el mundo se regocijará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se transformará en dicha. Una mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz al Hijo, ya no se acuerda de los malestares que sufrió, por la dicha de haber traído un hombre al mundo. Ahora vosotros también estáis tristes. Pero os veré de nuevo y vuestro corazón se regocijará, y nadie os quitará vuestra dicha. San Juan, 16, 20-22. 53. Se levantarán muchos falsos profetas, que engañarán a muchas personas. Y porque abundará la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en toda la tierra, para dar testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. San Mateo, 24, 11 a 14. 54. No cabe duda de que este panorama del final de los tiempos es alegórico, como la mayoría de los que Jesús componía. Por su fuerza, las imágenes que encierra impresionan a las inteligencias todavía incultas. Para conmover esas imaginaciones de escasa sutileza hacían falta descripciones vigorosas, de tonos contrastantes. Jesús se dirigía especialmente al pueblo, a los hombres menos ilustrados, incapaces de comprender las abstracciones metafísicas y de captar la delicadeza de las formas. Para acceder al corazón, era necesario que hablase a los ojos con la ayuda de signos materiales, y a los oídos a través del vigor del lenguaje. Como consecuencia natural de esa disposición de espíritu, y según la creencia generalizada, el poder supremo debía manifestarse por medio de hechos extraordinarios, sobrenaturales. Cuanto mayor era la imposibilidad de los hechos, tanto más se aceptaba su probabilidad. Que el Hijo del Hombre viniera sobre las nubes del cielo, con gran majestuosidad, rodeado por sus ángeles y al son de trompetas, les parecía mucho más imponente que la simple llegada de un ser investido solamente de poder moral. Por eso mismo los judíos, que aguardaban como Mesías a un rey terrenal más poderoso que los demás reyes, a fin de que colocara a su nación al frente de todas las otras y volviera a erigir el trono de David y de Salomón, no quisieron reconocerlo en el humilde hijo del carpintero, que carecía de autoridad material, que era tratado de loco por unos y de poseído de Satanás por otros. No podían comprender que un rey no tuviera palacio, y que su reino no fuera de este mundo. No obstante, aquel pobre obrero de la Judea se convirtió en el más grande entre los grandes. Conquistó para su soberanía mayor cantidad de reinos que los jerarcas más poderosos. Solo con su palabra y con algunos míseros pescadores revolucionó al mundo, y a él los judíos le deberán su rehabilitación. 55. Es para destacar que, entre los antiguos, los temblores de tierra y el oscurecimiento del sol eran símbolos obligatorios de todos los acontecimientos y presagios siniestros. Los encontramos en ocasión de las muertes de Jesús y de César, y en una infinidad de circunstancias de la historia del paganismo. Si esos fenómenos se hubiesen producido tantas veces como las que se los menciona, sería imposible que los hombres no hubiesen conservado su recuerdo en las tradiciones. En este caso se agrega la caída de las estrellas del cielo, como para dar testimonio a las generaciones futuras, más ilustradas, de que solo se trata de una ficción, puesto que en la actualidad se sabe que las estrellas no pueden caer. 56. No obstante, hay grandes verdades ocultas bajo esas alegorías. Está, en primer término, el anuncio de las calamidades de todo tipo que asolarán a la humanidad y la diezmarán, calamidades engendradas por la lucha suprema entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad, entre las ideas progresivas y las ideas retrógradas. En segundo lugar, la difusión en toda la tierra del Evangelio restaurado en su pureza primitiva. Después, el reino del bien, que será el de la paz y la fraternidad universales, y que será la consecuencia de la puesta en práctica, por parte de todos los pueblos, del código de moral evangélica. Ese será verdaderamente el reino de Jesús, pues él presidirá su implantación, y porque los hombres vivirán bajo la égida de su ley. Será el reino de la felicidad, pues él dice que, después de los días de aflicción vendrán los de dicha. 57. ¿Cuándo se producirán esos acontecimientos? Nadie lo sabe, dice Jesús, ni siquiera el Hijo. No obstante, cuando llegue el momento, los hombres recibirán avisos por medio de señales precursoras. Esos indicios no estarán ni en el sol ni en las estrellas, sino en el estado social y en los fenómenos de orden moral antes que físico, que en parte se pueden deducir de sus alusiones. Es indudable que ese cambio no podía producirse en vida de los apóstoles, pues de lo contrario Jesús no habría podido ignorarlo. Por otra parte, una transformación semejante no podía llevarse a cabo en el lapso de unos pocos años. Sin embargo, Jesús les habla de ella como si fuesen a presenciarla. De hecho, ellos podrán volver a vivir cuando esa transformación tenga lugar, así como trabajar para que se concrete. En cierto momento, Jesús alude a la suerte próxima de Jerusalén. En otro, toma ese hecho como punto de referencia acerca de lo que habría de ocurrir en el porvenir. 58. Será el fin del mundo lo que Jesús anuncia con su segunda venida, así como cuando dice que el Evangelio será predicado por toda la tierra, y entonces vendrá el fin. No es lógico suponer que Dios habrá de destruir el mundo justamente en el momento en que éste ingrese en el camino del progreso moral a través de la práctica de las enseñanzas evangélicas. Por otra parte, en las palabras del Cristo no hay nada que indique una destrucción universal, que en esas condiciones no se justificaría. Dado que la práctica generalizada del Evangelio determinará una mejora en el estado moral de los hombres, por eso mismo introducirá el reino del bien y provocará la caída del mal. Se trata, por consiguiente, del fin del mundo viejo, del mundo gobernado por los prejuicios, el orgullo, el egoísmo, el fanatismo, la incredulidad, la codicia y todas las malas pasiones, a las que el Cristo hacía alusión al decir, cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Pero ese fin ocasionará una lucha, y de esa lucha sobrevendrán los males, que él prevé. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 59. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días, derramaré de mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y ellos profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2, 17 y 18. 60. Si consideramos el estado actual del mundo físico y del mundo moral, las tendencias, las aspiraciones y los presentimientos de las masas, la decadencia de las viejas ideas que se debaten en vano desde hace un siglo contra las ideas nuevas, no podremos dudar de que un nuevo orden de cosas se prepara, y que el mundo viejo llega a su fin. Ahora bien, si tomamos en cuenta la forma alegórica de algunas escenas, y escrutamos el sentido profundo de las palabras de Jesús, al comparar la situación actual con los tiempos que él describió como indicadores de la era de la renovación, no podremos dejar de estar de acuerdo en que muchas de sus predicciones se están cumpliendo en la actualidad. De ahí es preciso concluir que estamos llegando a los tiempos anunciados, lo cual es confirmado en todos los puntos del globo por los espíritus que se manifiestan. 61. Como hemos visto, capítulo 1, párrafo 32, en coincidencia con otras circunstancias, el advenimiento del espiritismo constituye la realización de una de las más importantes predicciones de Jesús, por la influencia que esta doctrina debe ejercer forzosamente sobre las ideas. Por otra parte, el espiritismo se encuentra claramente anunciado en los Hechos de los Apóstoles. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se trata del anuncio inequívoco de la vulgarización de la mediunidad, que se revela actualmente en individuos de todas las edades, de ambos sexos y de todas las condiciones. Se trata, por consiguiente, del anuncio de la manifestación universal de los espíritus, puesto que sin los espíritus no habría mediums. Eso, de conformidad con lo dicho, sucederá en los últimos tiempos. Ahora bien, visto que no hemos llegado al término del mundo, sino, por el contrario, a la época de su regeneración, debemos entender que esas palabras se refieren a los últimos tiempos del mundo moral que llega a su fin. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21. El juicio final. 62. Ahora bien, cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria, y reunidas delante de él todas las naciones, él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará a su derecha las ovejas, y a su izquierda los cabritos. Entonces, dirá el Rey a los que estén a su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre. San Mateo, 25. 31 a 46. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15. 63. Puesto que el bien habrá de reinar en la tierra, es preciso que sean excluidos de ella los espíritus obstinados en el mal, y que podrían ocasionar disturbios. Dios ha permitido que ellos permanezcan aquí el tiempo necesario para que mejoren, pero visto que ha llegado el momento en que, mediante el progreso moral de sus habitantes, la tierra debe ascender en la jerarquía de los mundos, ya no podrá ser la morada de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, que no hayan aprovechado las enseñanzas que estaban en condiciones de recibir en ella. Serán exiliados en mundos inferiores, como antes lo fueron en la tierra los componentes de la raza adámica, al tiempo que espíritus mejores vendrán a sustituirlos. Esta separación, que será presidida por Jesús, se encuentra descrita en las siguientes palabras acerca del juicio final: los buenos pasarán a mi derecha, y los malos a mi izquierda. Véase el capítulo 11, párrafo 31 y siguientes. 64. La doctrina de un juicio final, único y universal, que pone un término definitivo a la humanidad, provoca el rechazo de la razón, porque implica la inactividad de Dios durante la eternidad que precedió a la creación de la tierra, así como durante la eternidad que seguirá su destrucción. En ese caso, ¿qué utilidad tendrían el sol, la luna y las estrellas, que según el Génesis fueron creados para iluminar al mundo? Es motivo de consternación que una obra tan inmensa se haya producido para tan poco tiempo y en beneficio de seres predestinados, en su mayoría, a los suplicios eternos. 65. Materialmente, la idea de un juicio único era hasta cierto punto admisible para quienes no buscaban la razón de las cosas, cuando se creía que toda la humanidad se hallaba concentrada en la Tierra, y que todo en el universo había sido hecho para sus habitantes. Pero es inadmisible desde que se sabe que hay miles y miles de mundos semejantes, que perpetúan las humanidades durante la eternidad, y entre los cuales la Tierra es uno de los menos considerables, un simple punto imperceptible. Solo por este hecho se comprende que Jesús tenía razón, cuando decía a sus discípulos, «Hay muchas cosas que no os puedo decir, porque no las comprenderíais», visto que el progreso de las ciencias era indispensable para una interpretación cabal de algunas de sus palabras. Por cierto, los apóstoles, San Pablo y los primeros discípulos, habrían establecido de un modo muy diferente algunos dogmas si hubieran tenido los conocimientos astronómicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos que poseemos en la actualidad. Por esa razón Jesús postergó el complemento de sus enseñanzas y anunció que todas las cosas habrían de ser restablecidas. 66. Moralmente, un juicio definitivo y sin apelación es inconciliable con la bondad infinita del Creador. Jesús nos lo presenta invariablemente como a un buen padre, que deja siempre abierta una puerta al arrepentimiento, y que está siempre dispuesto a recibir en sus brazos al Hijo pródigo. Si Jesús hubiera entendido el juicio en ese sentido, habría desmentido sus propias palabras. Además, si el juicio final debiera tomar por sorpresa a los hombres, en medio de sus actividades habituales, así como a las mujeres encintas, cabría preguntarse con qué fin, Dios, que no hace nada inútil ni injusto, haría que naciesen niños y crearía almas nuevas en ese momento supremo, al término fatal de la humanidad. Sería para someterlas al juicio inmediatamente después de que hubieran salido del vientre materno, antes de que tuvieran conciencia de sí mismas, mientras que a otros se les concedieron miles de años para que llegaran a reconocerse. ¿Hacia qué lado, el derecho o el izquierdo, irían esas almas que no pudieron ser ni buenas ni malas, y para las cuales, sin embargo, se encontrarían cerrados todos los caminos para un ulterior progreso, visto que la humanidad dejaría de existir? Veas el capítulo 2, párrafo 19. Que conserven semejantes creencias aquellos cuya razón se conforma con ellas, pues están en su derecho. Nadie tiene por qué criticarlos, pero que no se disgusten si no todo el mundo está de acuerdo con ellos. 67. Por su parte, según ha quedado explicado aquí, veas el párrafo 63, el juicio por la vía de la emigración es racional. Se basa en la más rigurosa justicia, porque el espíritu conserva por toda la eternidad su libre albedrío, porque no constituye un privilegio para nadie, porque Dios concede a todas las criaturas, sin excepciones, la misma libertad de acción para que progresen, porque la puerta del cielo siempre está abierta para los que se vuelven dignos de entrar en él, porque el aniquilamiento mismo de un mundo, que acarrea la destrucción del cuerpo, no interrumpe la marcha progresiva del espíritu. Tal es la consecuencia de la pluralidad de los mundos y de la pluralidad de las existencias. De acuerdo con esa interpretación, la calificación de juicio final no es exacta, puesto que los espíritus pasan por un tribunal cada vez que se renuevan los mundos en que habitan, hasta que alcancen un cierto grado de perfección. No hay, por lo tanto, un juicio final propiamente dicho, sino juicios generales en todas las épocas de renovación parcial o total de la población de los mundos, a consecuencia de las cuales se producen las grandes emigraciones e inmigraciones de espíritus.